Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El presunto autor del atentado de Arizona, Charles Loeffner, compareció ante un tribunal de Phoenix el lunes para enfrentar cargos en relación con el tiroteo ocurrido este mes en el que murieron 6 personas y otras 13 resultaron heridas. En la audiencia del lunes se presentaron una serie de cargos, entre ellos el de intento de homicidio de funcionarios federales, incluida la congresista Gabrielle Giffords. Al preguntársele cómo se declaraba, Loeffner permaneció en silencio. El tribunal formuló una declaración de inocencia en su nombre. Los investigadores militares estadounidenses no consiguen probar un vínculo directo entre WikiLeaks y el presunto denunciante del ejército, Bradley Manning. Según NBC News, los investigadores no tienen prueba alguna de que Manning haya pasado documentos clasificados de Estados Unidos directamente al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, o de que ambos hayan estado en contacto. El gobierno estadounidense no ha logrado encontrar un vínculo directo como parte de sus esfuerzos por acusar formalmente a Assange y procesarlo. Manning está preso en régimen de aislamiento en la base de infantería de Marina Quantico, en Virginia. El lunes, la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, envió una nota al Pentágono protestando contra lo que considera el tratamiento inhumano dispensado a Manning. El presidente Barack Obama dará el discurso anual del Estado de la Unión esta noche en el Congreso. Tani Hernández, el pasante latino declaradamente homosexual a quien se atribuye haber salvado la vida de la congresista Gabrielle Giffords en el tiroteo de Arizona, se sentará junto a la primera dama Michelle Obama en calidad de invitado especial del presidente. Durante su discurso, se prevé que Obama abogue por una agenda de centro que sus opositores han comparado con el enfoque de triangulación de la era de Clinton. No obstante, no se espera que el presidente respalde los recientes reclamos de su comisión de déficit para elevar la edad de jubilación y reducir los beneficios de la seguridad social. Al menos 35 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en un atentado suicida con bomba en Rusia. El atentado se produjo en un hall de llegada de vuelos internacionales atestado en el aeropuerto de Domodedovo. Funcionarios rusos imputan el atentado a militantes del norte del Cáucaso. En la Casa Blanca, el secretario de prensa, Robert Gibbs, leyó una declaración en nombre del presidente Obama. Gibbs expresó: quiero expresar la solidaridad del pueblo estadounidense con el pueblo ruso tras este ataque premeditado contra civiles inocentes. Michelle y yo damos nuestro más sincero pésame al pueblo ruso, que ha sufrido mucho en manos del terrorismo. Compartimos su dolor y la determinación de darles nuestro apoyo en nuestra lucha común contra quienes usan el terrorismo para sus fines políticos. En Irak, al menos 22 personas murieron y 75 resultaron heridas como consecuencia de 2 atentados con coche bomba ocurridos el lunes. Al menos 151 personas murieron en ese país en una serie de atentados con bombas a lo largo de la semana pasada. Documentos recientemente divulgados muestran que los negociadores palestinos hicieron importantes concesiones al gobierno israelí con respecto a los derechos de los refugiados palestinos. Esta revelación es parte de la última información trascendida sobre los llamados documentos palestinos, que consisten en más de 1.700 archivos de las negociaciones israelí-palestina fechados de 1999 a 2010. Según el canal de noticias Al Jazeera, la autoridad palestina terminó aceptando el retorno de un número simbólico de palestinos que perdieron sus hogares en la guerra de 1948 por la independencia de Israel. Se afirma que el ex primer ministro israelí, Ehud Olmert, propuso el retorno a Israel de 5.000 refugiados palestinos, una ínfima parte de los 6 millones que fueron desplazados y están desperdigados por el mundo. En el Líbano, un refugiado palestino criticó a los líderes de la autoridad palestina. Abdul Razak dijo: este último escándalo prueba que tenemos un serio problema de legitimidad en el contexto palestino. Desde el extranjero nos imponen líderes que no representan la realidad de nuestro pueblo. Estamos en una situación en la que la realidad de nuestro pueblo se deteriora día a día, se hace una concesión tras otra y aún así no recibimos nada a cambio. Concession after concession is being made and yet we are getting nothing in return. La divulgación de los detalles de la postura sobre los refugiados se produce luego de que trascendiera que los negociadores palestinos ofrecieron a Israel la anexión de grandes extensiones de Cisjordania incluida la zona de Jerusalén Oriental. La autoridad palestina denunció la divulgación de los documentos y negó haber hecho concesiones tan amplias a Israel. El lunes, el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Abed Rabboh, reclamó una investigación de los documentos y negó los informes de que se hubiera cedido Jerusalén Oriental. Yasser Abed Rabboh declaró: hago un llamado en nombre de los líderes palestinos a los institutos de investigación y estudios palestinos e independientes para que se cree de inmediato un comité para estudiar estos documentos y determinar si son verdaderos o no. No se ha propuesto nada en relación con Jerusalén Oriental que vaya más allá de la posición que Abu Mazen sostuvo ante Olmert 1, 2 y 10 veces. Jerusalén Oriental es nuestro, según las fronteras de 1967. East Jerusalem is ours, based on the 1967 borders. Al Jazeera planea seguir publicando los denominados documentos palestinos durante la semana. El lunes, docenas de manifestantes se congregaron frente a la oficina de esta cadena en Ramallah. Un manifestante dijo: no queremos que nadie, ninguna parte, ningún canal de los medios, nadie nos divida. Estamos aquí, la comunidad palestina. Tenemos muchas crisis, tenemos muchos conflictos internos e internacionales. Y ya es suficiente. La ocupación nos está dividiendo. Mientras tanto, en Turquía, una investigación del gobierno culpó a Israel por el ataque letal contra una flotilla de ayuda que se dirigía a Gaza el año pasado. 9 personas murieron cuando los soldados israelíes atacaron la embarcación Mavi Marmara el 31 de mayo. La conclusión de este panel tuvo lugar un día después de que un panel israelí absolviera al gobierno y a las Fuerzas Armadas israelíes de cualquier falta. El presidente del panel turco, Midhat Rende, dijo que los investigadores habían encontrado pruebas de que los soldados israelíes abrieron fuego antes de asaltar la embarcación. Midhat Rende afirmó: in this report we established that en este informe establecimos que lamentablemente las fuerzas israelíes comenzaron a dispararles a los pasajeros en la cubierta superior desde los helicópteros antes de aterrizar en la cubierta superior. Probablemente las 2 personas que perdieron la vida primero murieron a causa de los disparos efectuados desde el helicóptero. Perú se convirtió en el país latinoamericano que más recientemente reconoció un Estado palestino independiente en los territorios ocupados. Perú siguió el ejemplo de las recientes decisiones de Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay de reconocer un Estado palestino independiente en Cisjordania y la Franja de Gaza. La crisis política del Líbano se está intensificando por una votación pendiente sobre un nuevo gobierno. El lunes, un candidato a primer ministro respaldado por Hezbollah obtuvo los votos parlamentarios suficientes para formar un nuevo gabinete. Los partidarios del primer ministro, Saad al-Hariri, salieron a las calles a modo de protesta. En Washington, el portavoz del Departamento de Estado, P.J. Crowley, dijo que una victoria de Hezbollah podría poner en peligro la ayuda estadounidense al Líbano. P.J. Crowley afirmó: reservamos nuestra opinión hasta que se forme un gobierno. Nuestra opinión sobre Hezbollah es muy conocida. Consideramos que es una organización terrorista y nos preocuparía mucho que Hezbollah tuviera un papel de liderazgo. La secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton visitó México el lunes para expresar su apoyo a los esfuerzos del presidente mexicano Felipe Calderón para combatir a los poderosos cárteles de drogas. Clinton reconoció los abusos a los derechos humanos en la guerra contra la droga de México, pero dijo que el gobierno de Calderón mejoró su historial. La secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton dijo: y creo que lo que las autoridades para la aplicación de las leyes mexicanas están haciendo, la reforma y el enfrentar a los traficantes de droga al mismo tiempo, es esencial y es un compromiso que estamos preparados para llevar a cabo. Y además creo que los esfuerzos más exitosos de las Fuerzas Armadas mexicanas también merecen apoyo y hemos ofrecido todo el apoyo que a ellos les interese buscar. Interested in pursuing. Más de 30.000 personas murieron desde que Calderón lanzó las operaciones militares contra los cárteles hace 4 años. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, obtuvo documentos del gobierno sobre la muerte de 190 reclusos en prisiones dirigidas por Estados Unidos en Irak, Afganistán y la Bahía de Guantánamo. Según ACLU, entre 25 y 30 de estas muertes entrarían en la categoría de homicidios injustificados. Un tribunal de apelaciones de Illinois rechazó la candidatura del ex jefe de personal de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, para convertirse en el alcalde de Chicago. En un fallo de 2-1, este tribunal rechazó la elegibilidad de Emanuel para postularse a las elecciones municipales del próximo mes, con el fundamento de que este no había residido en Chicago el tiempo suficiente para figurar en la papeleta. Emanuel prometió presentar una apelación ante la Corte Suprema del Estado. Rahm Emanuel dijo: aún soy propietario de una casa aquí. Espero poder mudarme aquí algún día. Voto desde aquí. Pago impuestos sobre la propiedad aquí. Creo que el pueblo de Chicago merece el derecho de elegir quién será su próximo alcalde. La Junta Electoral de Chicago ya ordenó 2 millones de papeletas que excluyen el nombre de Emanuel y las impresiones comenzarán a realizarse hoy. Nuevas cifras indican un aumento en las donaciones corporativas a los altos republicanos de la Cámara de Representantes durante los últimos 2 años. Según el Washington Post, grandes empresas de asistencia médica han donado a los líderes republicanos al menos $5 millones desde 2009. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Eric Cantor, recibió más de $6 millones en dinero corporativo durante las elecciones legislativas de 2010, que incluían $2.4 millones de la industria financiera. En total, los registros financieros indican que las corporaciones de sectores, tales como el bancario, de seguros, de energía y de la agroindustria, han hecho sus mayores donaciones a los republicanos que dirigen los comités que supervisan sus industrias. Y en Vermont, una medida histórica fue presentada para revocar la otorgación de la personería jurídica a las corporaciones estadounidenses. Este proyecto de ley exige una enmienda constitucional que declare: las corporaciones no son personas en virtud de las leyes de Estados Unidos. La presentación de esta medida tuvo lugar el viernes en el aniversario del fallo de la Corte Suprema sobre Citizens United contra la Comisión de Elecciones Federales, que abrió las puertas a los gastos corporativos ilimitados en campañas electorales. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.